cuando estás por él, sola en tu habitación, y le escribes poemas, también cartas de amor, pero él nunca sabrá que es dueño de tu corazón. No, no, no. También cartas de amor, pero él nunca sabrá que es dueño de tu corazón. Tus llaves.